Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Estamos en el aire de la RK como todos los miércoles hasta ahora. Hoy empezamos, ¿eh? ¿En qué radio? Es un déjà vu. De La Vox. No sé, después de tantos años, ¿no? Más de 10 años casi. Eso es cuando uno está quemado, ¿viste? Uno está de cansado. La Vox, de la mejor radio, de la 102.9. Allá lejos y hace tiempo estábamos en RK, pero bueno, ya pasó mucho de eso. Pero no sé cómo me vino el desagüe. ¿Viste? No sé. A veces pasa. Un saludo a Daniel Delgado. Bueno, estamos acá en la mejor radio, en La Voz, para compartir nuestro clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes para que se sumen a La Vox a través de www.fmradiovox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. En esta tarde nublada, en esta tarde fresquita, ideal para escuchar radio. Y le damos la bienvenida también a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. Como bien dijiste, por La Vox, por la 102.9, www.fmradiovox.com, para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, Nico. Aparte, con esta radio nos escuchan en todo el mundo. Exacto. Provincia de Buenos Aires, 15 grados 6 la temperatura, cielo totalmente cubierto en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, bueno, en gran parte de toda la provincia de Buenos Aires. Hace días que tenemos clima otoñal. Clima de Londres. Sí, ¿no? Porque totalmente a cielo cubierto venimos. Y porque vamos... Londres es así todo. Londres, salvo a esta altura del año que ya es primavera. Claro, empieza. Es gris. Claro. Es así, como gris, ¿no? Pero son lindos esos días así también. Sí, hay que saber disfrutarlos. Pero bueno, es ideal que escuches radio y te tomes ahí unos mates. Y nos acompañes. Nos escuchas a nosotros. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a La Vox, hacelo, que se viene Frecuencia Fans. Así es, lo haces al 1164-007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. En la atención de los mensajes, como siempre, el señor Damián Espadea.

Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo la tarde del miércoles a través de www.fmradiobox.com. Bajar la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo 11-64-00-70-47 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Claro, y también podés ir pidiendo tu tema y artista favorito para la última hora. Exacto, de 19 a 20 tenemos Frecuencia Fans. Seguramente uno de los temas que más van a pedir es el dueto entre Luciano Pereira y Abel Pintos. Te cuento que en menos de 10 horas se vendieron todos los conciertos que van a hacer en noviembre en el Luna Park. O sea que 10 noches agotadísimas. Esto, mira, son 600.000 personas ya van a ir a ver a estos dos baluartes de la música nacional en 10 noches inolvidables en el Luna Park. Por primera vez juntos en un escenario 3D o 360, ajá, donde se van a repartir, van a cantar algunos temas juntos y se van a repartir, lógicamente, cada uno con su público. Así que ahí se van a juntar las, ¿cómo le dicen a las fanáticas? Las abeleras. Abeleras y las lucianeras. Las lucianeras. O lucianitas, no sé cómo le dicen. Bueno, se van a juntar, se van a mezclar, todo el ganado se mezcla en esas noches para que vean a sus ídolos en el escenario del Luna Park en noviembre. Ya se agotó todo enseguida porque, bueno, sale algo a la venta y enseguida la gente... No, claro. Son unos genios los dos. Sí, aparte nunca... A lo largo de... Paralelamente iniciaron su carrera y a lo largo del tiempo nunca se dio un escenario compartido, ¿no? Y son dos referentes que vienen del folclore. Muchas veces después... también competían. Claro. A ver quién viste de un lado y del otro. Pero bueno, en este punto es un punto de encuentro entre ambos artistas. Igual es, ¿no?, como que siempre hubo una buena química entre ellos. Y creo que son dos estilos diferentes, pero que, como decíamos, vienen los dos del folclore, vienen de chiquitos ya como mamando una cultura del folclore y del romanticismo. Con el folclore, ¿no? Empezaron desde muy chicos, bueno, Abel Pintos de Bahía Blanca y Luciano de Luján. Claro. Y yo me acuerdo que los dos le hice nota siendo, todavía no eran artistas renombrados como ahora. Era muy chico, ¿no?, cuando les hice la nota en ese momento. Uno tendría 17, el otro 16. Abel Pintos era muy, muy, muy flaquito. Claro, que los promocionaban creo que conté una vez la anécdota de Luciano Pereira con Match Music, ¿no? Sí. En la calle Humberto Primo. Ahí empezaron a difundir, ¿no? Que estaba Santi del Moro también ahí. Claro, sí, que ahí hacía varios programas ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, del deporte habíamos dicho que íbamos a tener algo también. Sí, tenemos varios... se están definiendo algunos partidos de octavos de final. De Libertadores. Exacto, de rivales. Partidos que se van a dar a partir de el 14 de junio. Entre ellos van a haber partidos muy de alto voltaje. Por ejemplo, Nacional de Uruguay frente a Sao Paulo. San Lorenzo Atlético Mineiro y Talleres frente a River Plate. Así que Talleres versus River Plate. Recordemos que esto es partido de ida, partido de vuelta. Los partidos de ida se van a jugar todos el 14 y los partidos de vuelta el 21 de agosto. Faltan definirse algunos dos rivales, así que imaginamos que en esta semana ya se va a definir quiénes son los próximos rivales de la Copa Libertadores para algunos equipos, como por ejemplo para Peñarol, que tiene que tener su rival, igual que Fluminense, el último campeón. Pero fíjate que River se juega mucho ahí porque es una carta que se juega... Claro, el técnico, ¿no? Es que se juega todo desde Michelis. De Michelis con el pase, ¿no?, a cuarto de final. Vamos, bienvenida Tete. Ah, acá. estaba esperando. Bienvenida, se me escapó Tete, una palabrita sin darme cuenta. Está Tete ahí. Buenas tardes a todos. Yo traigo Feng Shui y vamos a hacer muffins en el microondas. Ah, mirá. Bueno, buenísimo. Enseguida te hacemos... Rapiditos. Enseguida vamos a empezar con el Feng Shui. Sí, tenemos que armar hoy vamos a hablar bastante, lo básico, seguimos con lo básico, porque hay que aprender bien lo básico y arrancamos después con todo lo demás. Muy bien, ahora vamos a la música. ¿Vamos a escuchar a Luciano Pereira y a Abel Pintos? Sí, ya que hablamos de ellos. Claro. Que están rompiendo, vamos a escuchar el tema que hicieron a dueto, ¿no? Que se llama... Es ahora. Es ahora. Es ahora. Tenía solo un sueño y el camino que tomé. Aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual. Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad. Estar aquí, solo estar aquí y abrazar.

las entradas del 22 y 23 de marzo del 25, fecha en que se celebran los 10 años del Lollapalooza. Uh-huh. No, todo hay un plata. Evento que concita a las grandes figuras de la música urbana y la música internacional. Internacional. Sí, sí. Todavía no hay. No hay línea de cantante, porque está, primero se ponen se está a la armando. Claro, se arma, se sabe que es en el hipódromo de San Isidro, claro. Pero los artistas todavía, el line-up todavía no está armado. Ajá. Va a tardar unos días, así que seguramente va a haber grandes figuras, pero bueno, la gente se enloquece con esto. Sí, ya se entusiasma. Y por más que la entrada sea un poco carita, bueno, ahí se agolpan para sacar sus entradas para ir al 21, 22 y 23 de marzo, tres fechas. Siempre en esas fechas se hace, en marzo, abril, pero por lo general es marzo. Sí, y todos juntan el dinerito, Es que debe estar arriba de 100 mil pesos, debe estar. Calculo que sí, no sé. Porque son tres días. Que es todo campo ahí. Claro. Sí. Hay un VIP también, pero sí. Bueno. Y hay muchos escenarios. Y son varios escenarios, claro. Son como tres o cuatro escenarios. Desde el mediodía hasta tarde. Sí, es todo el día. Es un negocio. Sí. Bueno, te cuento, Nico, que mi querida Fabiola va a hacer un documental. Fabiola. Está viendo quién le paga más. ¿Qué plataforma le paga más? Ya está hecho. Ya está hecho. Sí. Pero ella está viendo de dónde sacar dinerillo. Una, ¿qué es lo que quiere decir una en chica ese documental? Que es inteligente en ese sentido. Contó todo, dice. Dicen que... ¿Pero está con Alberto Fernández? No, está separado. Está separado. Ella se exilió. Claro. Sí. Está separado. Ahora nunca se supo si el hijo era de él o no era de él, o se lo procuraron. Bueno, ese es otro tema. Eso es otro, se lo engendraron. Es un tema muy, muy delicado que... Capaz obviamente, que cuente también. Y por ahí uno nunca sabe. Porque habla de él, habla de Cristina, ¿no? Claro. Será interesante verla. Serán 6 capítulos de 40 minutos cada uno, ¿sí? El equipo técnico de la grabación estuvo conformado únicamente por profesionales españoles y no argentinos para evitar filtración de información. Dice que, según trascendidos, dicen que Fabiola Yáñez lleva hoy una vida muy austera, no tiene auto, vive en un depto de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella, ¿viste? Porque al estilo Alberto Fernández, que supuestamente era de una amiga. De Pepe Albistur, era el departamento de Puerto Madero. Bueno, en este caso, sí, no es de ella. Sale a hacer las compras ella sola y se ocupa de su hijo. ¿Está con su madre? No aclara acá, al menos no aclara. Bueno, ahora cuando el documental ya está grabado. Falta editarlo y que una plataforma ponga la plata. Claro, y ahí se compra su departamento. Hay que ver de cuánto, creo que son varias horas de crudo, así que dará para un par de capítulos. Se va a llamar Fabiola La Verdad. Ah, sí. Habla de todo, habla de Alberto, de Cristina, cuenta que está separada y habla de la fiesta de Olivos y del vacunatorio VIP. Ah, ojo, cierto, porque va a correr sangre. Sí. Así más, más de uno no va a querer... Que sí. Se vea eso. Y, exacto. A ver, nosotros ya tuvimos, cuando fue la elección del 2015, cuando pierde Daniel Scioli, quien estaba de la mano de Karina Rabolini, recordemos que ellos ya estaban separados. Ajá. Y eran una pareja solo para la política. Exacto. Porque cada uno tenía ya su pareja. Esto lo que tal vez va a hacer el documental de Fabiola es mostrar cómo se arman las parejas para las elecciones. Recordemos que nuestro actual presidente se puso de novio con un artista previo. Sí. Hay mucha gente que no le dio crédito a esa relación. Y después, claro, y ahora se separaron. Entonces, ojo. Parece que era una relación como... Nada, una común, claro, como un tachangó, como diría Moria. Como Alberto no quiere ser menos que todo el mundo, le hicieron un hijo y le metieron un hijo. Así que Francisco, hijo de Fabiola y de Alberto. Bueno, ahora lo que no se supo más nada del hijo que tenía Alberto. De Dixi, no se sabe nada. Dicen que ella no se llevaba nada bien con él, era ahí. El hijo que era, que era drag queen. Drag queen, claro. Exacto. Pero no, sé que no. Tampoco debe trabajar porque no se sabe nada. Sí, pero en España sabe la libertad que tiene para hacer eso. No, pero el hijo no está en España. ¿Se quedó acá? El hijo está acá. Ah. Que yo sepa, no se sabe nada, pero no trascendió que esté en España. No, debe trabajar en los suburbios. Averiguaremos. En el Teatro Under. Próximamente. En las alcantarillas. Investigaremos. Vamos a Frecuencia Investiga. Frecuencia Investiga de la mano de TT. Vamos a empezar con el Feng Shui. Vamos. Listo. Con tos de por medio. Arranquemos. Bueno, vamos a la explicación básica del mapa Bagua, que parece que cuesta entender. Entonces la voy a hacer súper sencilla, como si fueran chicos de primer grado. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar una hoja rectangular. Esa hoja rectangular va a ser la figura de tu terreno. ¿Sí? Bueno, si tu terreno es más cortito, corta la hojita, es lo mismo. Pero, bueno, en una hoja así, ese es tu terreno. Ese es tu mundo. Ese sos vos. Ahí adentro vas a convertirte en maestro mayor de obras, arquitecto, no sé. Pero vas a dibujar los planos de la casa. Entonces, vas a insertar dentro de la hoja rectangular el plano de tu casa. Vas a hacer el dibujito donde tenés el dormitorio, donde tenés la cocina, donde tenés el baño o los baños. Si tenés casa de dos pisos, de dos plantas, primero vamos solamente con la planta de abajo. Después, cuando estemos más avanzados, vamos a superponer en el mismo mapa la planta de arriba. Entonces, bueno, hacemos toda la localización. Y ahora viene la sencillez del mapa Bagua. No se olviden de hacer los dibujitos como si fueran un maestro mayor. Un plano tienen que hacer, ¿sí? Y van dibujando. Acá tengo la cocina, acá tengo el garage. Si una habitación, dos habitaciones y un pequeño detalle. Pueden empezar a usar colores para que no se confundan. Y van a poner de un color las puertas y de otro color las ventanas. Para ir viendo dónde están las puertas, dónde están las ventanas. Porque tiene mucha importancia. En tu habitación, si ubicas la cama apuntando la puerta, si buscas, pones la cama apuntando la ventana, todo tiene un significado en toda la casa. Para ubicar los muebles. Entonces, hacen el mapita. Tenemos el rectángulo, arriba el plano de la casa. Se ocupa todo el ancho del terreno. Bueno, todo el ancho del terreno. Si tiene espacios adelante y atrás, van a dejar los espacios adelante y atrás. Y hacen el plano de la casa. ¿Cómo está la casa en este momento? Lo dejan ahí. No se olviden de hacer todas puertas y ventanas con distintos colores. Y ahora, para saber cómo llego al mapa Bagua, lo vamos a hacer fácil. El rectangular del papel, del lado izquierdo, en la esquina, van a cruzar una rayita. De lado a lado. Te queda un triangulito libre. Van al lado derecho. Hacen lo mismo. Una rayita que cruza de lado a lado. Y te queda otro triangulito. Bajan del lado derecho. Y van a la otra esquina. Del terreno. Siempre el terreno. Todo entero. Van y hacen la rayita y le queda otro triangulito. Y por último, del lado izquierdo, rayita y les queda el último triangulito. Y ahí ven que le queda el dichoso octógono, porque si cuentan, tienen las ocho paredes del mapa Bagua. Así se llama. Así se llama. En el centro de ese mapa se suele usen, no sé, un lápiz amarillo, algo más claro o... Como un fibrón. Sí, no, pero para que no se le superponga con la habitación, con el baño, con esto. Algún color en el centro, justo en el centro, pero van a dibujar, ahí va la salud, que es lo principal. Bueno, ahora ya tienen el mapa Bagua. Y hay que empezar a poner qué hay en cada lugar. ¿Qué muebles? No, los muebles no. Todavía hay que decir si está el trabajo, si están los hijos. Ah. Eso. Entonces, vamos a empezar. A ver si me acuerdo. Estoy haciendo todo en memoria hoy, ¿eh? Del lado derecho van a colocar el amor. ¿Sí? En el centro va la fama. Y ahí empiezan a cambiar los colores de los lugares. La zona del amor va a ser rosada o un lila o algo por el estilo. Ese estilo de colores. La fama, roja. Porque tiene que ser fuerte. Después, del lado derecho, vamos bajando, que nos quedó la otra rayita. Y ahí es la zona de los hijos. En el otra, la otra esquinita, la esquinita inferior derecha, ahí entran las amistades. Ahí van los amigos. Después también podemos utilizar eso viendo la zona de los amigos que ubicamos ahí, si es una sala de estar o qué. O cómo cambiamos los muebles para armonizar. Después te queda la línea recta. Esa línea recta de abajo es el trabajo. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo en el terreno. Claro. Eso después se traspasa a la casa. Por eso hay que hacerlo con paciencia. No es fácil hacer. No, una vez que lo haces, lo escribiste, lo dibujaste, lo tenés presente, ya ahí te vas armando todo. Porque ya estás viendo cómo ser del lado de los hijos que yo dije, que vendría a ser la pared derecha, no la esquinita. La esquinita es la del amor. La pared que viene bajando, esa zona es más bien un blanco, ¿sí? Otro tipo de color. Y lo mismo pasa con la zona de los amigos. Porque hay zonas donde también va el color negro, el azul y el verde. Entonces vamos cambiando los colores. Solo el centro de la casa donde está la salud es amarillo. El amarillo es salud. ¿Sí? Bueno, vamos para el otro costado. Me queda un costado largo, a ver si me acuerdo. Por eso todo, ¿será que en Gran Hermano se están matando? Todo la memoria tiene. Todo el feng shui mal está. Está todo desalineado. Claro, por eso que se matan. No, sí. Están mal ubicados. O sea, los muebles ahora se ubican porque es moda. Claro. Porque los muebles tienen que, según el feng shui, los tenés que ubicar de tal manera. Claro, ese es el secreto. No necesitas tener muebles. Dos sillitas o alguna cosita y... Yo conozco una chica llamada Maricel que tiene... Tiene ubicado así el feng shui. Tiene el feng shui. El feng shui. Claro, bueno. La cosa es que vas a ir ubicando... ¿Pero cómo? Porque este es el mapa general del terreno. Y ahora tenés que mirar para adentro la casa. Claro. Entonces, ¿por dónde está mi entrada? ¿Por dónde entro? Claro. ¿Cuál es mi living, mi comedor? Porque por ahí no tenés living, tenés una cocina-comedor, qué sé yo, cómo es tu casa. O entras por la cocina. Claro. Bueno, tenés que buscar dónde entrás. Algunos entonces, entran por la azotea. Bueno, ese es el pata de lana. El pata de lana entra por el paredón. Por la chimenea. Claro. Por cualquier lado entra el pata de lana, eso es lo de menos. Siempre listo está el pata de lana. No fallan, ¿eh? A la orden del día. Exactamente. Bueno, ubicado eso, vas poniendo los colores. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, podemos empezar como la otra mitad, yo sé que es verde azulado y verde son los colores de la otra pared, de la pared izquierda, claro. La recta. ¿Qué pasa con el que tiene toda la casa blanca? No pasa nada, la casa blanca es ideal, digamos, está buena. Está buena la casa blanca. ¿Qué haces? Los muebles. Claro. De color. Modificar los muebles, claro. Claro. O sea, no necesitas pintar las paredes de rosa de la habitación. Está bien. Poné las cortinas rosadas, claro. La sábana rosada, un almohadoncito rosado, un adornito rosado. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, no necesitas cambiar toda la casa. Si te gusta que ahora se usan mucho los colores, podés aprovechar y vas pintando claro. Full. Voy a hacer una aclaración. Esto es mucho más complejo. Yo voy a dar la parte sencilla. Como un vistazo general. Claro. Pero cada uno de nosotros tiene también, creo que se llama Pacua, algo así. Uh-huh. No estoy segura. Pero que todos los años va cambiando. Claro. Según tu edad, tu fecha de nacimiento, va rotando. Eso ya tenés que ir a un especialista que te guíe con... Hay arquitectos. Sí, de Feng Shui. Exacto, que construyen a nivel Feng Shui. Mira qué bien, qué bueno. Sí, hay arquitectos, hay asesores de decoración con Feng Shui. El Feng Shui existe... Hay distintos tipos de Feng Shui. Está este Feng Shui básico que yo doy. Después está el de la brújula. Que vas con la brújula buscando orientación. Ah, mira. ¿Viste? O sea, es complejo porque es una ciencia que no nos corresponde a nosotros. Es una ciencia milenaria, ¿no? Exacto. Pero si ustedes empiezan a probar... Ahora cuando empecemos a decir dónde colocar los muebles o cómo colocarlos o dónde deben... Feng Shui es japonés, ¿no? Creo que sí, ya lo dije la otra vez, sí. Japonés, chino. Van a notar mejorías tanto en su salud como en su vida diaria. Van a notar cambios. Damián, para vos. Claro, van a notar cambios. Si querían algo y no lo conseguían, de golpe y porrazo, ¡fa! Lo consiguieron y no saben por qué. Mirá. Porque acomodaron la mesita... De luz. En la esquina de no sé qué. Así que bueno. Qué bueno. Como es larguísimo y hay cosas que todavía no recuerdo bien... Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. La semana que viene... Pero esto continúa. Sí, la semana que viene continuamos con el pedacito izquierdo que me falta. Aceleramos, porque les voy a decir las entradas de las casas, dónde están ubicadas la casa, porque vos podés tener un terreno y la casa la construiste de costado. Y la entrada lo tenés de un lado. Claro. O si no, la entrada en la otra punta. Vamos a dar unos tips cortos la semana que viene. Para atraer el dinero, para atraer el amor. ¿Te parece? ¿Hay algo así muy específico o no? No, eso te... Si pongo, no sé... Te traigo unas pociones. Ah, eso es otra cosa, bueno. Claro. Pero no, por ahí... Feng Shui sí. Ayuda a todo eso. Ah, pero sí, sí. Ayuda, pero ustedes no se olviden de los chinos que tienen. Los colgantes. Sí. Porque si... Ya te adelanto algo. Mirá. Nunca se te queda el dinero en tu casa. Mira. ¿Qué pasa? Que no entra el dinero y como entra se va. Fíjate si no tenés una puerta adelante y una puerta atrás. Esa es la historia de la casa. Ah, mira. Entra y se va. Tiene que estar de costado. No, no hace falta cambiar la puerta. Hay que poner... ¿Vieron que hay unos... bueno, algunos son de bambú, otros de fierritos y qué sé yo. ¿Colgantes? Sí. Que los mueve el viento y hacen ruidito. Sí, como los llamadores de ángeles, una cosa así. Exactamente. Lo pones en el medio de ese camino. Mirá. Y el dinero no se te va más. Mirá. Bueno, es listo, bueno por usarlo, ¿eh? Listo por hoy. Listo por hoy. Un adelanto. Vamos a poner 8 llamadores de ángeles. Interesantísimo todo lo que tiene que ver con el Feng Shui. Bueno, vamos a escuchar ahora a Leda. Leda, esta cantante cristiana, católica, que está haciendo furor más que nada porque hace poco estuvo en Santos Lugares y una multitud acudió hacia ella, no para escucharla cantar, sino... más allá de las canciones, de las alabanzas, porque tiene un poder en sus manos, ¿eh? Un poder inusual, un poder sanador. Y bueno, mucha gente acude a ella y se producen ahí los milagros de distintos tipos. Ella acaba de estrenar un tema, ¿eh? Un sencillo que se llama Estar Aquí, bajo la producción musical de Martín Cano. Y este sencillo cuenta con un videoclip que se hizo en Buenos Aires, ¿eh? Así que vamos a escuchar entonces a Leda, ¿eh? Con esta bonita alabanza o canción cristiana, como quieran llamarla, al estar aquí. Escúchenla. Ahí tiene una voz hermosa. Presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Señor.

Y nada, la selección se está divirtiendo. Son chicos que han logrado lo que otros planteles no han logrado. Haber ganado la Copa América y la Copa del Mundo en paralelo, así que la verdad que consecutivo, ¿no? Y van por otra hazaña que es ganar su segunda Copa América consecutiva. Sí, tienen muchas cosas a favor, ¿no? Como el hecho de haber ganado recientemente el Mundial de Mayores. Sí, el que no va a ser parte de este plantel es Paulo Dybala, no fue convocado por Lionel Scaloni. Pasa que se está por casar. Sí, y en una actitud muy madura le deseó a sus ex compañeros de selección o a sus compañeros actualmente. No, pero por ahí está bien atinado lo que hizo Scaloni porque saben que está con el... Está con otro enfoque. Claro, se casa ahora, después de ni bien termine la Copa América ya, y no iba a estar concentrado al 100%, entonces bueno. Sí, yo creo que hay otras cosas, pero bueno, nunca fue un jugador que se le dio mucha importancia, si bien en el Mundial, en la final frente a Francia, fue muy importante Dybala, rechazando la última jugada en la que Mbappé quedaba de cara al gol, o en el penal que hizo para que Argentina se consagre campeón. Fue importante, pero bueno, nunca se le dio la trascendencia que se merece un jugador de la talla de Dybala, que la rompe en la Roma, ¿no? Y bueno, y en la selección de Scaloni no tiene mucho lugar. Yo creo que a él también le jugó una mala pasada una frase que él dijo: es difícil jugar al lado de Messi. Si vos, como jugador de fútbol profesional, crees que es difícil jugar al lado de Messi, y yo creo que al lado del campeón del mundo no debe ser tan difícil jugar. El tipo te entrega todas las pelotas. Eso perfecta. Te iba a decir. Claro. Es fácil jugar al lado de Messi. Messi lo ves como comparte pelota, claro. No es egoísta. No, es un jugador. Así que yo creo que... compañero de sus compañeros, ¿no? Yo creo que a raíz de esa declaración de hace unos años, creo que fue como ya... como que lo crucificas. Mirado de otra manera. Si bien conformó los planteles, como dijimos, del campeonato en Brasil, de la Copa América y del campeonato del mundo en Qatar, creo que esta fue la ocasión para decir: bueno, Paulo, quédate en Roma y bueno, vamos a darle lugar a otros jugadores. Por lo pronto son 28, van a quedar 26. Uh-huh. Así que esperemos. Bueno, los que están contentos son los de Real Madrid, ¿no? Que ganaron la Champions. Real Madrid que ganó la Champions y que encima... Bueno, sí, ya se sabía que la iba a ganar. Encima va a tener a Mbappé en la próxima temporada. Mbappé, sí, una adquisición brillante, ¿no? Para el Real. El otro día vi un meme en las redes que decía que Mbappé decía: si hubiese ido al Real Madrid 2 años antes, ya tendría 2 Champions. ¡Qué buena declaración! Claro, porque él no quiso ir porque el PSG le puso 500 millones de euros. Claro. Ni más ni menos. Claro. Qué manera de pagar plata al fútbol. Y en la balanza, viste, a veces. Pero esos jugadores que están a ese nivel, que ya están salvados para toda la vida, ellos, sus nietos, en caso de tener, sus bisnietos, toda su descendencia. Yo creo que deben tener eso de querer ganar. Pensemos que Mbappé a los 23 años fue campeón del mundo ya. Sí. Mi papá siempre decía: el que plata tiene, más quiere. En 2018, todavía. En 2018 fue campeón del mundo con Francia. Sí. Así que nada, ser campeón de cosas importantes a nivel clubes y más con el Real Madrid, yo igual creo que va a tener varias oportunidades más, ¿no? El Real Madrid de salir campeón, es el máximo campeón, el más campeón del mundo, el rey de copas sería, rey de copas mundial. Así que nada, Mbappé va a estar en la próxima Champions con el Real. Así es. Bueno, vamos a la pausa musical. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Si querés enviar tu audio, hacelo. 11-64-00-70-47 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y encima, enseguida las recetitas. Exacto. De Tetecita. La vida viene y va. Dejemos todo atrás. Poder vivir en paz. Tal vez un poco más. Y cuesta, lo veo, no pares, acepto,

Ahora son habría que adelantar. Habría que adelantar. Ahora, ahora tendría que ser las 8 de la noche, por ejemplo. Claro, una cosa así. 8 o 9 de la noche. No tiene que ser. Porque estamos con menos días. Bueno, pero pasa en varios países. Sí. Igual. Vos te vas a Estados Unidos también y si te vas en época invernal a las 6 de la tarde ya oscurece. Claro. Salvo en Ushuaia, donde... Sí, pero eso depende de la ubicación. No, ¿en qué planeta, parte del planeta estés? Por el Ecuador, claro. A mí me pasó... las auroras boreales. Por el Greenwich. En el verano me pasó estar en Brasil, y en Brasil a las 6 es de noche, en verano, y acá en Argentina por ahí son las 8 de la noche y todavía es de día, entonces... Sí, pasa. Depende de dónde estés. Sí, en Brasil a las 4 de la mañana el sol... ¡Ah! Claro. Ya está arriba. Sí. Bueno, Cillian Murphy volverá a ponerse su gorra Hatters y a usar su reloj de bolsillo. ¿Quién es Cillian Murphy? Bueno, el protagonista de Peaky Blinders. Claro. Y el ganador del Oscar por la película Oppenheimer. Uh-huh. Ganó el Oscar este año. ¿Por qué? Porque se va a rodar la película de Peaky Blinders. No, qué bueno. Después de 6 temporadas de esta serie, que era una serie extensa. Un poco yo la vi, pero de media cortada, porque la verdad que era densa, muy uh-huh. densa. Muy buena serie, pero muy larga y un poco oscura y densa, ¿no? Claro. Así que él también va a ser parte de la producción de esta vuelta de los Peaky Blinders, que se va a hacer película, así que él se va a volver a poner su gorra a teras y a usar el reloj de bolsillo. Tipo Sherlock Holmes. Claro. Y mientras tanto, bueno, tuvo un papel estelar en Oppenheimer y se llevó el Oscar, último Oscar, al mejor actor. Ahora, a los que les gusta el universo de los muertos vivos, hay que decir que se estrenó este 3 de junio el spin-off de Daryl Dixon. Los que ven The Walking Dead... The Walking Dead ya no tiene más temporadas. Tiene 3 spin-off. El spin-off de Rick Grimes. Ya fueron como 12 temporadas. 12 temporadas, pero... 11 temporadas, pero los spin-off abren 3 historias paralelas en el mismo tiempo que, como todos los fanáticos de The Walking Dead, creen que se va a unir en algún momento. Pero está muy bueno porque son 3 historias donde los protagonistas originales fueron tomando distintos rumbos. Uh-huh. Y cómo se ve en un hecho apocalíptico, ¿no? En un ambiente apocalíptico, cómo toman diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Daryl Dixon, este spin-off de este personaje, transcurre en Francia. Y está muy bueno ver cómo cae una de las ciudades más importantes de el mundo, ¿no? Una ciudad tan emblemática, cómo se ve la Torre Eiffel, toda oxidada y a punto de caer. Así que está bueno. Ciencia ficción pura. Sí, sí, sí, obvio. Pero hay gente que consume un montón de esas. Consume mucho de esa serie. De esa Exacto, película. El universo zombie. Sí, sí, hay varias series ¿no? que hacen referencia a eso también. Sí. Vamos a la música en Frecuencia Show. Maluma, bebé, baby, Lucra, Kea, Argentina y Colombia. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Soy yo, el examen de tu vida.

como lo hace tanta gente que a lo largo y a lo ancho del planeta. Exactamente. Vamos ahora a las recetitas por TT. Bueno, dijimos que íbamos a hacer muffins en microondas. Es lo más rápido que el horno, que lo que te puedas imaginar. Es así de sencillo. Vamos a hacer muffins. Podés elegir zucchinis, zanahorias, zapallitos. También se pueden, no se olviden que los muffins también son dulces, así que son dulces o salados, claro. Claro, podés meterle fruta y ya está. Claro. Bueno, en este caso vamos a hacer muffin de zapallitos, ponele. Entonces, vamos a agarrar más o menos, bueno, las cantidades bien, no sé, pero lo manejas a ojo, más o menos 400 gramos, un poquito, de zapallitos. Los vamos a cortar todos en pedacitos y los vamos a hacer al vapor, pero en el microondas. Es re sencillo, los tenés que poner un molde, los tapás y los vas controlando minuto a minuto en el microondas. Por otro lado, también podés, si querés, mezclarle alguna otra cosa, ir rehogando aparte, pero rehogar una cebolla, como hacer, lo haces por un lado, después haces al vapor los zapallitos en el microondas. Lógico, tenés que saber manejar tu microondas, manejar las potencias y los tiempos para hacer esto. Bueno, dejamos mientras que se van haciendo los zapallitos. Por otro lado, vamos a agarrar dos huevos, batimos dos huevos. Vamos a ponerle dos cucharadas de queso crema. Vamos a ponerle algún queso contundente, un Gouda o algo así, ¿eh? Sí, un Gouda. Ese, un Gouda. También le ponemos un poco. Puede ser en hebras. Sí, sí, tranquilamente, y lo vas mezclando, ¿sí? Y ahí tenemos hecho una pastita, digamos, ¿no? Hacemos toda esta mezcla que también le podemos agregar, esto es opcional, si ustedes quieren, le pueden agregar una cucharadita chica de crema de leche. Eso lo deciden ustedes. Bueno, cuando ya están los zapallitos, los vamos a unir a esta mezcla y los vamos a mixear. Mixeamos bien la mezcla. La sacamos, la ponemos en un bol y le podemos poner sal, pimienta, nuez moscada, condimentamos con lo que vos quieras. Mezclamos nuevamente y vamos a preparar los moldes de muffin. Que te entren en el microondas, los de silicona que son para microondas. Si no tenés, podés usar un molde de budín. Y listo, no haces muffin, haces un budincito de verdura. Lo que tenés que hacer previamente es, con un aerosol, vas a pasarle a los moldecitos, vas a expandir, y ahí vas a empezar a tirar, sin llenarlo hasta el tope, esto que mixeamos. Que son los zapallitos con todo lo demás. Y para hacerlo más rico, vamos a tener cortados aparte cuadraditos de queso cremoso y le vamos a ir poniendo adentro un cuadradito de queso, un cuadradito de queso, un cuadradito de queso. Está, ya te entra, claro, chupar los dedos. Claro. Bueno, y ahora esta preparación va al microondas a temperatura máxima, o sea, a lo máximo que te dé, que si tú... El microondas no dice nada, cuando vos elegís la cantidad de minutos, automáticamente está al máximo. Claro. Entonces, lo que vas a hacer, esto se hace en 8 minutos. 8 minutos en el microondas. Aproximadamente un minuto por muffin, o 1:30. Eso lo vas viendo. Uh-huh. ¿Sí? Porque lo que tiene el microondas, que no tiene el horno, que en cualquier momento lo podés abrir, lo podés controlar, lo podés cerrar, nunca se te va a bajar, claro. Nunca va a pasar nada. Pasa lo mismo con los bizcochuelos, con los flanes, con todo. No baja, no altera nada. Ajá. No altera la masa. No, no, para nada. Entonces, los vamos poniendo y los vamos poniendo. 1:30 máximo. 1:30 y arranca. 1:30 y arranca. Los vamos vigilando. Claro. Supuestamente a los 8 minutos ya los tiene que tener listos. Uh-huh. Ya estarían. Pero se fijan, a lo sumo les agrego 1 minuto más. Claro. Si le falta un poquito. Deben ser esponjosos. Súper. Súper esponjosos. Aparte saludables. Sí. Los sacás de ahí, los dejás enfriar. Lógicamente, un ratito. Los das vuelta y listo. Con lo que quieras. Acompañás con lo que quieras. Sí, muffin sí. De zapallitos. Puede ser para un break. Muffins tetesianos. Claro, sí. Para un break, para una merienda. Y si los haces dulce, para una merienda. Si los haces saladito lo también. Lo de zucchini debe ser riquísimo. También. O para un cumple. ¿Eh? Para un cumple. Sí, también para picotear un poco, ¿viste? Y lo acompañas con algún aperitivo. Claro. Si es verano, le haces una ensaladita, una picadita, algo para acompañar. Claro. Sí, son saludables. Sí, además. Y aparte, fáciles de hacer. Sí, facilísimo. Baratos. Y 8 minutos. 8 minutos de microondas. Y no. Preparándolo, ponele que tarde, no sé, 2 o 3 minutos más. Bueno, entonces la receta lleva huevos. Lleva 2 huevos, 2 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de... queso gouda. Exactamente. Le podés poner una pizquita de crema de leche si querés, que es opcional. Va a llevar el zapallito o el zucchini, que se mixea todo, después se condimenta. Sal, pimienta, nuez moscada, los condimentos que vos quieras. ¿Va a tener gusto a chipá? No. No, no. No. No tiene gusto a chipá. No, porque no tiene harina de... claro, no, lo que harina. Pasa es que, claro, no tiene harina de mandioca, pero tiene mucho queso. Mucho queso. No, la que hace el chipá es Vicky. Ah, Vicky hace. Hace el chipá paraguayo. Mm. Claro. Chipá guazú. Chipá guazú. Hay muchas maneras de hacer chipá. Ella hace el chipá de Formosa. Y después, bueno, hay 10 millones de maneras que tengo que algún día poner mano, porque estuve aprendiendo de cocinar mandioca. Ah, qué rico. Ah, la mandioca es muy... sí. Muy rica la mandioca. Le mandamos un saludo a toda la gente de Paraguay. Sí. Que la mandioca es rica en la hervida. No, de también, la mandioca debe ser riquísima hervida. Y con un chorro de aceite de oliva y pimienta. Debe ser riquísimo. Un manjar. Una comida bien guaraní. Sí, además podés hacer con la mandioca onda papa. Ajá. La masita. Ah, claro, como una croqueta. Claro, no, lo pones tipo pancito, chatito, sí. Como si fuera una tapita empanada. Vuelta y vuelta en una sartén. Y o lo cortás por el medio para rellenar. O... lo doblás como las arepas. Qué rico, unas arepitas. Ay, sí, es unas arepas. Necesitamos a alguien colombiano, venezolano que nos haga arepas. Pero es fácil hacer arepas. Yo lo que pasa es que compré la harina, pero... son como medias dulzonas. Hacemos un llamado a la solidaridad. Compré maíz amarillo y dicen que es mejor con la blanca. Otros me dicen que es lo mismo. Sí. Que nos manden arepas. Sí, qué rico. Que pasar arepas. Hay algunos restaurantes así que... ahora ya hay en los restaurantes. Sí. Te hacen la entrada con un chipá, hay. ¿Viste? Uh-huh. Así que... y bueno, y el celíaco puede comer chipá. Uh-huh. Se viene Frecuencia Retro en instante, se viene Frecuencia Fan, pero tenés que mandar tu audio. 1164-007047 @RadioBoxFM tanto en Instagram como en Twitter. Ahora vamos a un temita musical y ya después arrancamos con Frecuencia Retro. amor encuentra, el amor no busca y no lleva la cuenta. El amor confía, aunque haya tormenta. El amor fracasa y aún así lo intenta. Hay amores tan inesperados, amores de besos robados. Hay amores de amores, por eso recuerdo allá en los 90. Tú abrazadita a mí y yo abrazadita a ti. Pegamos la cama, juntamos la cuenta. Te sigo mirando así, te sigo queriendo así. Quiero volver al festivo el día en que te conocí y el día que dijiste sí. Solo quiero que el tiempo pase en cámara lenta y bailar contigo hasta los 90 en un jardín de flores de papel. Llenar tu vida de luna de miel. Mi tesoro más preciado fue tu número. Cogí fuerzas pa' llamarte, yo era tímido. Y cuando me contestaste fue tan mágico. Y los besos que nos dimos eran lógicos. Hemos sido tan felices en cualquier lugar. En las buenas y en las malas supimos estar. Y cada mañana yo me vuelvo a enamorar. Por eso recuerdo allá en los 90. Tú abrazadita a mí y yo abrazadita a ti. Pegamos la cama, juntamos la cuenta. Te sigo mirando así, te sigo queriendo así. Quiero volver al festivo el día en que te conocí. El día que dijiste sí. Que todos los días sea 20 de julio, que todos los días sea primero de enero. Que todos sepan que vivimos de fiesta, que todos sepan lo que yo a ti te quiero. Que Puerto Rico baile con Santa Marta y San Sebastián no pase solo en enero. Porque contigo todos los días son fiesta. Que todos sepan lo mucho que te quiero. Por eso recuerdo allá en los 90, cuando la vida nos cambió y sin darnos cuenta. Pegamos la cama, juntamos la cuenta. Te sigo mirando así, te sigo queriendo así. Quiero volver al festivo el día en que te conocí, el día que dijiste sí. Que todos los días sea 20 de julio, que todos los días sea primero de enero. Que todos sepan que vivimos de fiesta, que todos sepan lo que yo a ti te quiero. Que Puerto Rico baile con Santa Marta y San Sebastián no pase solo en enero. Porque contigo todos los días son fiesta. Que todos sepan lo mucho que te quiero. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, vamos a arrancar el Frecuencia Reto de hoy con alguien que se está despidiendo, ¿no?, de su trayectoria, de su carrera. Así es, y ahí la escuchamos. En el mes de su cumpleaños, Cyndi Lauper parece que se adelanta. Va a cumplir 71 años el 22 de junio y prepara una gira por todo Estados Unidos, en donde es su gira despedida. Está como los chalchaleros, Cyndi. Cyndi Lauper, que es contemporánea de Madonna, ¿no? Prácticamente Exacto. tienen la misma edad, creo que es un poco más grande ella. Iniciaron su carrera paralela, pero bueno, a Madonna le fue mucho mejor en algún punto y a Cyndi Lauper le quedó como icono de este tema que vamos a escuchar ahora, que es el tema top de ella, ¿no? Porque después tú hizo otros temas, sí. Pero es como que este tema es el que la catapultó definitivamente. Es como la bomba tucumana norteamericana. Sí, tienen un solo tema. Es el tema, las chicas solo quieren divertirse, claro. Es su tema emblema y ahí quedó, ¿no? Exacto. Madonna este año cumple 66. Claro, sí, más un poco más grande Cyndi, pero son más o menos de la misma época de inicio de carrera. Sí, es la misma época. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have. Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Cuframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-cuframa. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Escuchar a Boy George, ¿no? Este tema icónico también de Culture Club. Culture Club, sí. ¿Eh? También de los 80. Seguimos recorriendo esos temas inolvidables que marcaron una época que puede ser tu época. Y vamos ahora al sincronario maya, ¿no, Tete? Exactamente. Vamos al sincronario maya de hoy, miércoles 5 de junio. Hoy es estrella resonante amarilla en el sincronario maya. El talento solo se desarrolla empleando tu talento. Hay personas que nacen con ciertas aptitudes y facilidades especiales para la música, para la pintura o para la vida misma. Las aptitudes no te aseguran el éxito. De hecho, muchas personas confiadas en su talento no llegan a nada. En cambio, aquellas personas que sí cultivan su talento, trabajan, se esmeran, esas saben que los logros son el resultado de su empeño y saborean orgullosamente cada conquista, sabiendo que lo obtuvieron gracias a su propia labor. Si Dios te ha otorgado un gol, un don, agradécelo y trabaja para desarrollarlo. Cuando ofreces al mundo tu talento, este se multiplica y crece, regalándole a la vida la razón para lo que fuiste creado. Entonces, la afirmación del día es: honro los dones y talentos que el universo me otorga y los desarrollo. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Son los dones que te da el... la vida. La vida, claro, el... claro, por eso dice el universo. El universo, exacto. Nosotros estamos acá y de repente nos iluminamos con algo. Sí. Es un don. Es un don que uno tiene, innato. Claro, y la idea es desarrollarlo, porque si no se pierde, claro. Desaparece. Se persuade. Sí. Vamos a otro tema retro, ¿no? Vamos a otro tema retro y en este caso... para conmemorar un nuevo aniversario de este disco Communic,

ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Soy su amigo, quiero ser algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro compartiendo estos clásicos inolvidables, latinos, hispanoparlantes, americanos, de todo, ¿eh? Así es, muy linda elección. Nos queda para otro tema más, ¿no? Sí, vamos a escuchar un temita más. Siguiendo esta línea, ¿no? De artistas que marcaron una época en la madre patria. Así es. Y que vinieron mucho a la Argentina, ¿eh? Exacto, que compartieron mucho su éxito acá en Argentina, y donde han tenido una gran popularidad por estas tierras y por todo lo que es Sudamérica, ¿no? Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, sí, sí. Mira, Rafael sigue viniendo. Rafael estuvo en Argentina, viene siempre. Sí. Sí. Diango, siempre viene a la Argentina. Ah, también. Siempre. Diango, que se había retirado y volvió. Diango tiene 86 ya. Claro. Sí, viene con el hijo, el nieto y nieto, todos cantan. El nieto de Diango, recordemos que participó en la serie de Luis Miguel. Claro, hacía de Luis Miguel de chiquito, ¿no? Igualito. Vamos a escucharlo a Perales, ¿eh? Un velero llamado Liberty. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. y se durmió. Y la noche le gritó: ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó: hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó: ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó: ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Vamos a ver qué nos depara los próximos días el pronóstico del tiempo, que viene por lo pronto fresco, nublado, lluvioso. Vienen algunos días de temperaturas templadas también. Así es, el frío como que aminoró un poquito su camino hacia el invierno. Pero anoche tuvimos una lluvia inesperada en Buenos Aires. Igual lo que no se va son los mosquitos todavía. No, y la humedad que todavía hay. Todavía pululan. 3:00 a.m, 3:11 pululan. Se largó con todo. Por más que haga 7-8 grados, pululan. Hoy hablaban algunos meteorólogos y decían que ningún modelo de pronóstico durante la semana daba lluvia para ayer a la noche. Ayer exacto. A la noche hubo una noche lluviosa en toda la provincia de Buenos Aires. Y tuvimos chaparrones dispersos, o sea, sí. No cualquier lluvia. Llovieron 6 milímetros cuando no se esperaba lluvia, sí. Que lluevan 6 milímetros es bastante. Así que viene complicado el pronóstico del tiempo, pero para mañana se espera cielo parcialmente nublado con 17 grados de máxima, 14 grados de mínima. Como dijo Nico, sube un poquito la temperatura mínima. Para el viernes sí se esperan lluvias, 17 grados de máxima, 16 grados de mínima. Para el sábado, cielo también totalmente cubierto, 20 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y para el domingo, llueve de nuevo. Lluvia nuevamente, cielo totalmente cubierto con ratos de tormenta, 22 grados de máxima, 13 grados de mínima. Ahí empieza a bajar un poquito la temperatura. El lunes vamos a tener algo, ratos de sol y nubes, con 20 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el martes sigue nublado, 15 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el miércoles, cuando volvemos nosotros, vamos a tener 18 grados y vamos a tener 14 de mínima. Así que cielo totalmente. Hay que buscar cubierto. El sol con lupa. Ay, yo tengo que irme con la ropa a algún lado. Claro, hay que. Buscando el sol. Tenemos que hacer publicidad a algún lavadero. Algún laverrap. Claro. Sí, que deben estar tapados. Se viene Frecuencia Fan, que arranca hoy con Antonio José. Atención, las fanáticas de Antonio José de España, tiene muchas fans acá en la Argentina. Y bueno, y van a sonar el resto de los artistas, como siempre, infaltables en Frecuencia Fans. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Damián, como siempre, en la operación técnica. Gracias, Tete. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana y hoy no traje mi frase, no la sé de memoria. Ah, así siempre que, había una frase de espíritu. Claro, así que bueno, bendiciones para todos. Bendiciones para todos, exactamente. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico. Gracias, Damián. Gracias, Tete. Como dijo Tete, bendiciones a toda nuestra gente que nos escucha miércoles tras miércoles y que tengamos una linda semana por delante. Exactamente. Para todos los argentinos que necesitan por estos días también mucho de eso, por toda la situación económica, por toda la situación que se política. Vayan los egoísmos. Sí. Sí, lo que pasa es que cada vez se agrava más la grieta, ¿no? Sí. La grieta cada vez más. Pero bueno, que haya paz. Gracias a todos los que nos acompañan siempre y que están del otro lado escuchando la radio. A Graciela, que nos escucha siempre. A toda la gente que está del otro lado.